Hola, muy buenas tardes. Soy Patricia Gil, soy abogado previsional. Pertenezco a una compañía de seguros Corvida hasta fin de mes, ¿ya? Porque cambia de nombre. Sigo perteneciendo a la compañía, pero ahora va a pertenecer a la Cámara de Chile de la Construcción. La Cámara quiere que nos demos a conocer como compañía perteneciente a su holding, ya a través de la capacitación. Nosotros estamos haciendo capacitaciones, demostrando a las personas que no tengan miedo al momento de pensionarse, que no se dejen por falsas promesas, en el sentido de que sepan perfectamente a lo que van. Hacer una diferencia entre lo que es pensionarse en un FP, lo que es pensionarse en una compañía de seguro. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de cada uno de ellos? ¿Y a cuál es el proceso que se vive a través, ya sea de la solicitud de pensión, hasta el momento de pensionarse? Y la otra materia que es súper importante es el pilar solidario. Ya la ley 20.255 ya incrementa, ya da a conocer el pilar solidario a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Es importante que la gente conozca cuáles son los requisitos de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque no se solicita nada más que por falta de conocimiento. ¿Ya? Y la falta de conocimiento es impresionante. Yo he estado haciendo las charlas a través de todas las instituciones públicas y me he dado cuenta del desconocimiento enorme que hay sobre la reforma previsional. Ahora, ¿cuánta gente no conoce uno que tiene derecho a una pensión básica solidaria? Que nunca ha trabajado durante toda su vida en su casa, ¿ya? O en otras labores y nunca cotizó. O bien cotizó, pero no le alcanzó para pensionarse, ¿ya? ¿Por qué no solicitar el aporte previsional solidario? Cuando uno habla de reforma previsional, dice, ah, no, eso es para indigente, ¿ya? El pilar solidario. No es así, ¿ya? Es para el 60% más vulnerable de la población. Y es bastante más gente la que pertenece a este segmento de lo que uno pudiera imaginarse, ¿ya? ¿Por qué no pedir, ya, esas personas que nunca pudieron pensionarse, que tienen 65 años en adelante, ya que trabajaron en su casa y están viviendo de la caridad muchas veces porque no tienen derecho a pensión? ¿Por qué no aprovechar lo que nos da el beneficio del Estado? Si yo pertenezco a un segmento determinado, ¿por qué no solicitar lo que me corresponde como derecho a una pensión básica? En este momento es aproximadamente 90.000 pesos, ya acaba de ser reajustado ahora en julio de este año, ya a la cual yo podría tener derecho. ¿Y por qué no lo tengo? Nada más que por falta de conocimiento, no saber dónde pedirlo, no saber a qué acudir, no saber que lo máximo que me pueden decir es no tiene derecho, ¿ya? Después está el aporte previsional solidario. En este caso, la persona ya está pensionada, pero tiene una pensión tan mínima, imposible de poder subsistir. Es decir, de 90.000 pesos, de 100.000 pesos, de 120.000 pesos. ¿Ya? Si pertenece al 60% más vulnerable de la población, si tiene 65 años, si tiene esta pensión mínima, menos de 290.000 pesos en este momento que acaba de ser reajustada, ¿por qué no solicitar el aporte previsional solidario? Ya sea en el IPS, en tu municipio, acercarse a las municipalidades, ¿ya? Pedir que te hagan la ficha de protección social y después en el IPS solicitar el aporte previsional solidario, ¿ya? Que equivale hasta 290, no significa que te vayas a ganar tu 290 como pensión, no, significa que te puede aumentar tu pensión. Nosotros hemos tenido casos que se llega a doblar la cantidad de dinero que tú vas a ganar como pensión pidiendo este aporte previsional solidario, ¿ya? Después se toma el tema del bono postlaboral, importantísimo. Hoy en día son como 62.000 pesos, ya para una pensión de 180 lucas que le den a uno 61.000 pesos mensuales a funcionarios públicos, es muchísima plata. ¿Y qué es lo que pasa? Se solicita mal, ¿ya? Las entidades, los departamentos de bienestar y todo lo demás muchas veces no son muy proactivos en cuanto a pedirlo cuando corresponda, ¿ya? Es uno el que tiene que solicitar, el que te manden a pedir la tasa de reemplazo, ¿ya? Y con eso tener derecho al día de mañana a tener 62.000 pesos, recibirlo, que no paga impuestos, ya no se considera renta y eso te va a durar hasta que tú te fallezcas. Y después el bono por hijo nacido vivo, que cada vez que uno nombre dice, ah, no, pero eso es para personas indigentes. No es así, es transversal. Ya, es para todas las mujeres, ya para mejorar su pensión, a todas aquellas mujeres que dieron a luz un hijo nacido vivo. Solamente hay dos limitantes, que son las mínimas, no haberse pensionado antes del 2009 ni haber quedado viudo antes del 2009. Pero del 2009 para adelante, todas las que se pensionaron o las que quedaron viudas ya, o que tienen derecho a pensión, pueden pedir el bono por hijo nacido vivo. Uno, cuando estábamos conversando ahí en su exposición, puede observar que el interés de ustedes también tiene que ver con abarcar, aparte de la información que tú nos entregas, el mundo municipal. Ese interés en hoy día de poder ofrecer este espacio de comunicación, este espacio en el cual se informe a los funcionarios, ¿radica en qué cosa puntualmente? radica en que la municipalidad es un foco tan importante para las personas, ya no generalmente para las personas que son más vulnerables. Ya, ¿a dónde acude una persona cuando se anuncia en la televisión o en la radio de que va a haber un beneficio? ¿Dónde acuden esas personas? A la municipalidad. La municipalidad es un foco enorme donde se puede hacer un beneficio increíble, ya, y muchas veces los funcionarios están tan metidos en su pega, ya, que no se capacitan, ya, o que no tienen la suficiente conocimiento de estos beneficios que las personas las van a beneficiar, ya, en valga la redundancia, ya, pero es importante que ustedes tomen conocimiento, todos los funcionarios municipales, ¿para qué? Para ayudar a nuestra gente, a todos los que están alrededor, ya, pida el pilar solidario, ya, tienes derecho a esto, apela, si no te dieron a ti la declaración de invalidez, la Comisión Médica Regional, ya, apela a la Comisión Médica Central, ya, muchas veces el criterio entre una y otra es diferente, no te quedes solamente con lo primero que te dicen. Ya tienes derecho tú a reclamar, reclama, apela, ¿ya? ¿Por qué? Porque son beneficios que se te da la ley y que tú tienes todo el derecho de solicitarlo. De hecho, también esa intervención, tú hacías la diferencia entre lo que dice la ficha de protección social y también lo que plantea el IPS. Sí. Ahí hay una diferencia porque claramente hoy día las personas comunes y corrientes y normales lo primero que hacen es preguntar por el tema de su ficha de protección social para poder acceder a este tipo de beneficio. Sería bueno que tal vez le demos una vuelta a eso y que se nos explique de cómo opera ese sistema. Sí, la ficha de protección social depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Es una de las tantas que se toma en consideración el IPS, porque ¿quién fija ahora el índice de focalización provisional, que es el que realmente vale para saber el 60% más vulnerable de la población, es el IPS, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Te toma en consideración la ficha de protección social, ¿ya?, que tú tienes, y te la agrega a otra información que tenga del Estado, ya sea Servicio de Impuestos Internos, municipalidades, tesorería, para saber realmente cuál es tu realidad. ¿Por qué? Porque antes con las puras fichas de protección social se producían muchas inequidades. Ya lo conseguía gente que a través de contactos y todo lo demás conseguía un número determinado de puntaje y con eso tenía derecho a beneficios que no le correspondían. Entonces por eso ahora es el IPS el que está manejando este puntaje para tú tener derecho al 60% más bueno de la población y para tener los beneficios. La ficha de protección social se toma en consideración hoy día, pero junto a otros elementos, el puntaje que exige en este momento el índice de focalización provisional que administra el IPS son 1.306 puntos. Entonces la gente me dice, ¿cómo 1.306 si yo tengo 11.000 o 14.000, ponte tú, de protección social y no me dan derecho? No, porque la ficha de protección social en este momento es uno de los elementos que se toma en consideración para estos 1.306 puntos, que es el que administra el IPS y que él es el que lo está otorgando. Muy gráfica su explicación. Yo quiero agradecerle, pero antes quiero terminar la conversación. Usted nos decía, mire, aquí el sistema previsional actual es muy difícil poder abordarlo y que se haya en cambio. Por lo tanto, hoy día hay que enfrentar la realidad que tenemos. Sí. Sería bueno poder conocer también su opinión para cerrar esta conversación que tenemos aquí en la radio. Yo creo que para las personas mayores de 55 años, 60 años, ya que están en el momento a punto de pensionarse, yo creo que este sistema no va a cambiar. ¿Ya? Es decir, la idea de nosotros es que este sistema no es el ideal. ¿Ya? El sistema de pensionarse en este momento, ya sea entre la FP, entre la compañía de seguro, no es el ideal. Las pensiones que nosotros estamos obteniendo, que la gente está obteniendo, no es el 70% que nos dijeron en una oportunidad que podíamos sacar. Ya es que es un tercio muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos para los chiquillos más jóvenes? ¿Ya? Para los que vienen después que nosotros, ya, de que se cambie este sistema o que se haga algo mejor. ¿Ya? Pero en este momento, para las personas que están a punto de pensionarse, veo muy difícil que se les vaya a cambiar la situación.